30 grados, me está derritiendo el sol. Mis hermanos arrancaron con alcohol. Ya me cansé de la bebida, hoy busco el amor de mi vida. La soltería es divertida, pero yo ya me cansé y hoy ando buscando un amor. Pero de unos besitos.